Bueno, ¿nombre? Josefa Grossi. ¿Edad? 85. Bueno, a ver, cuénteme un poco cómo era la radio cuando usted era chica. Bueno, yo desde que me acuerdo de la radio, era, se llamaba Antena. Eran una cosa que se ponen como ahora para escuchar, ¿viste? Que se ponen ese... ¿Auriculares? Los auriculares. Y se escuchaba nada más que dos estaciones, LT3 y LT1. Radio Serialista era esa. Los principales, que yo me acuerdo, los que tenían más auge en ese momento eran Clarita y Severito. Por la mañana, después por la tarde había música, estaban todas las actrices que ahora ya no están. Y los programas nada, todo por radio, televisión no se veía, no había. Claro. ¿En qué momento se prendía mayoritariamente la radio? Y a la mañana, porque estaba esa audición que todo el mundo la escuchaba, porque daba preguntas y respuestas, daba los boletines. Entonces era una cosa que a todos les interesaba. Pero como te digo, podía oír una sola persona. Después ya más adelante, cuando vino la radio, que era una cosa inmensa, grande, entonces sí, ya se podía escuchar, se captaban canales de Buenos Aires también. Entonces ya era más interesante porque estaba toda la familia alrededor de la radio. ¿Y qué lugar ocupaba la radio dentro de la casa? ¿No se movía? Ah, no, ya estaba puesta allí quedaba siempre. Y en el lugar era el comedor diario, sería. ¿Y ahí se juntaban todos? Sí, incluso venían vecinos, porque había ¿cómo se dice? Las novelas, que eran por capítulos todos los días. Y entonces venían vecinos a escuchar también la novela. ¿Qué se acuerda de eso, de los radioteatros? Ay, eran de lindo. No sé, a mí me encanta la radio, a mí me encanta la radio. La televisión me cansa más por la pornografía, pero la radio, yo vivo con la radio siempre a cuesta. Cuando cocino, cuando me voy a dormir, me llevo la radio para escuchar los boletines. Después hay programas muy interesantes en la radio también, ¿eh? Hay comentaristas importantes. Pero la radio de antes, como te digo, ahora, si había un poco de tormenta era imposible, porque era una descarga total. No se podía escuchar, ¿viste? ¿Qué pasó cuando aparece la radio portátil con esa radio grande? ¿Qué pasó? Sí. Y bueno, el que podías la llevaba, ¿viste? Pero no era una cosa muy cómoda para llevar. Pero sí, también sí se escuchaba, ya la radio era más... Estaba más ampliada, todos sus programas, todo. Claro, no, pero cuando aparece la radio portátil, ese se podía llevar a todos lados. Ah, sí. ¿Qué pasó con la otra radio? Con la que ah, no se podía quedaba, sí. Mejor, porque entonces uno se apropiaba de lo que quería escuchar. ¿Y la música? Ah, mucha música. Música había, se escuchaban conciertos muy lindos. Y música, después teníamos los cantores de antes, eran famosos, como, ¿cómo se llama este que murió conmigo? Que hizo la marcha peronista. Bueno, estaba el programa, no, ahora no me recuerdo, pero había cantores muy, muy lindos. Y estaba los programas para participar, para mandar, para competir. Y en la época de Perón y de Evita, sí. ¿Hubo algún cambio con la forma de hacer radio? Y sí. Se suspendieron muchísimos programas, pero transmitían todo. A la noche, me olvidé decirte, a la noche, los sábados de la noche, estaba el Teatro Palmolive del Aire. Daban unas novelas hermosas, clásicas, pero muy, muy lindas. Y después cuando murió Evita, dijeron que era a las 8:25 que había muerto, y en cambio dicen que hacía dos días que había muerto, estaban embalsamando. Bueno, cambió en este sentido de que se suspendieron muchas, muchas audiciones, pero de golpe se suspendieron, las que no estaban. Tuvo el problema ese de Vita con la Libertad Lamarque, que le pegó. No sé si vos no te acordás porque no habías nacido sí, tampoco. Bueno, era para mí, era muy interesante, muy linda la radio. Y es. Yo digo, ahora para ver en la televisión todo tan, qué sé yo, tan cochino todo lo que se ve, que dice un programa a las 10 de la noche, los chicos no ven y resulta que es todo el día que están esos programas. Yo cuando estoy con mis nietas me horrorizo. Y ya que habló de la televisión, ¿qué pasó con la radio cuando aparece la televisión? Bueno, fue un poquito lento porque era cara, ¿viste? Pero muchos dejaron la radio, ¿eh? Muchos dejaron la radio para volcarse a la televisión porque era una cosa que gustaba más, vos veías la imagen, todo, ¿no es cierto? Entonces, sí, había audiciones muy lindas, Odol Pregunta, programas de enseñanza, si se quiere. Y, digamos, la programación de la radio cuando aparece la televisión, ¿cambia? Sí, algo cambió, pero no mucho, no mucho, no mucho. Sí, claro que tuvieron después que murió Perón y todo eso, ya se amplió más, ¿viste? Pero los programas... Pero la gente se volcó mucho a la televisión. Pero la radio nunca, nunca, nunca se dejó de verla. Yo ahora mismo hablo con señoras y gente joven que dice, a mí me gusta la radio, yo donde voy me llevo la radio. Sí, sí. Claro, la única diferencia es que no tenés la imagen. Sí. Pero igual hay muchas cosas en la radio que en la televisión no aparecen. Claro, claro. Me parece que es más sana la radio, más para creer que la televisión, mucha competencia en la televisión, creo yo, es mi opinión. ¿Y antes de Perón la radio se utilizaba para política, para cuestiones sí, políticas? Sí, querido, no mucho. ¿Querés hablar, nene? Para vos. Sí, sí, se utilizaba, sí, se decía, por ejemplo, y había horarios también que te contaban los horarios. Ponían ellos la música, cierta música no se podía escuchar. Sí, se hablaba muchísimo de política en la radio, mucho. ¿Y los presidentes lo utilizaban para salir y dar comunicados? Sí. El presidente tenía su secretario que daba los comunicados. Sí. En las revoluciones, ay, era terrible, terrible. Te daba miedo, ¿viste? Escucharlo. Además que vos por televisión vas viendo lo que pasa. Claro. Por radio tenés vos que auto definirte vos de lo que claro. Está pasando. ¿Y había alguna diferencia con las radios rosarinas y las radios de Buenos Aires? Sí. Sí había diferencias, sí. Una que eran muchas más las radios de Buenos Aires, muchísimas más. Acá creo que... LT2, LT3, LT8 y Radio Nacional, pero después la de Buenos Aires no, después ya vino la conexión, viste, de Rosario, que se comunicaban ya con la de Buenos Aires, como ahora tenemos el cable con la televisión. Pero sí, mucho más en Buenos Aires. ¿Y la programación? ¿Era parecida o...? No, era más amplia la de Buenos Aires. ¿Duraba todo el día? Sí. No, la de acá de Rosario duraba hasta las... Creo que hasta las 12 de la noche. Nada más. Ahora las de Buenos Aires no me acuerdo, sinceramente. ¿Y había servicio informativo como hay ahora? Sí, había. Sí. Y eran amplios, te decían bien las cosas y con verdades, porque luego tomabas el diario al día siguiente y te dabas cuenta de que era así. ¿Y en la época de la guerra, qué se transmitía? Bueno, por radio. Sí. Y también de lo que iban tomando, de los que iban, cuántos habían muerto, de los que iba, vos decís, por la guerra de Mussolini y Hitler. Claro. Alemania, y pues sí, sí, sí, sí. Y decían, por ejemplo, allí ya bueno, podía saber si era verdad. Porque uno hablaba a lo que le parecía mejor, claro, de su país, y el otro hablaba en contra. Después, cuando se dijo que había muerto, después decían que no era verdad. Después, cuando ya hubo la paz, yo tenía los nenes chiquitos, y me acuerdo que era una alegría en todo el país, en todo lo que yo podía escuchar y oír. Pero interesante, muy interesante. Y ya en ese entonces había, me parece, la televisión, sí, estaba la televisión. Sí. No sé bien cuándo apareció la televisión. No, yo creo que no. ¿No? Porque fue en el 39. Y terminó en el 44, me parece. 45. Sí, porque yo tenía nene chiquito. Sí. Sí, comunicaban todo de la guerra, cómo iban la gente que habían tomado. Ahora no te decían que los llevaban a la cámara de gas, toda esa cosa, nada. Ah, eso no, no. Ya, eso es, excluía completamente todo eso. ¿Había una tendencia nazi en la radio? Mira, como este pueblo argentino es tan para recibir gente, el que era italiano te hablaba, y algunas veces te decían de que Mussolini era un tirano. ¿Ah, sí? Sí, sí, y de Hitler, ¿para qué decir? Sí, sí, sí, sí, sí. Después, cuando tuvo el gran Spiff, acá que se hundió, mi esposo estuvo cuidándolos, porque mi esposo era militar. ¿Ah, sí? A ver, cuente un poco de eso. Sí, mi esposo estuvo, lo mandaron con 3 soldados, 4, o más, qué sé yo. Y mi esposo estaban acá en Alberdi. Pero dice que tenía una rectitud, el que mandaba todo el grupo, dice que a las 10 de la noche tenían que estar allí. Si no estaban, dice que le daban una paliza, pero paliza, paliza, paliza, ¿eh? Ahora dice que eran muy cuidadosos sus opiniones, muy contentos con el pueblo argentino, como lo habían recibido y tratado. Eran muy trabajadores. Si vivían trabajando, haciendo cosas en madera, en todo. Dice, nunca, nunca, nunca se quedaban sin hacer nada, dice mi esposo. Y a ellos lo trataron, lo que decía mi esposo, nos trataron maravillosamente bien. ¿Y algo más sobre la radio? ¿Tiene para contar algo que se acuerde? Las cosas que escuchaban. Bueno. Un programa. Bueno, el programa, te digo, había a la mañana también un señor que tocaba el piano una hora, y a nosotros nos encantaba, ¿viste? Tocaba las piezas que estaban de auge en ese momento. Después otros programas, las telenovelas eran como 4 o 5 por día. ¿Ah, sí? Sí. A la mañana lo ocupaba todo Clarita y Severito, una radio. ¿Eso que era informativo? No, era de todo, de todo. Era cómico, informativo, sí, noticias. Muy lindo, era un programa muy lindo, todo el mundo lo escuchaba. Después el señor que tocaba el piano también. Todos lo escuchaban mucho. Y después a la tarde las telenovelas. Eso era infaltable, las telenovelas. Después estaba este señor Monti, el famoso señor Monti, que ahora es concejal, sí, que se tomaba toda la tarde también, desde las 4 hasta las 8 de la noche, y opinaba lo que a él le parecía, y tenía que ser lo que él decía. Sí, sí, sí, era terrible Monti. Yo lo escuchaba, a mí me gustaba igual. Y después otros programas, no sé, viste, porque era mucha, como te digo, telenovela y todas esas cosas. Muy linda la radio, a mí me gustó mucho. Que la radio es linda, de por sí. Sí. Ahora sí, sí. Sí.